Muy buenas tardes, hoy es viernes 7 de octubre y aquí comienza una nueva edición de La Casa Incendiada en su sexta temporada aquí en Radio Ela. ¿Qué pasa, amigo? Pues Mordecai, porque ya no te acuerdas cómo me llamo, pero bueno. No, no me acordaba por eso. Ha pasado tanto tiempo, amigo. Porque chaval, colega. Nada, pues hemos vuelto para molestar un poquito más. Como decíamos, aquí comienza esta sexta temporada de La Casa Incendiada en Radio Ela. Nos hemos retrasado un poquito en arrancar, estábamos ahí cogiendo carrerilla, contenidos, pensándonos un poco, nuevas cositas, pero vamos, al final sí, pues luego es culpa también de la MT que no nos corta fuera de los de Vallecas, estamos perdidos. El caso es que pues hemos vuelto, esperamos tener una temporada llena de contenidos y que los disfrutéis y que los aprovecháis y sobre todo que los compartáis y los difundáis, que es única y exclusivamente el objetivo de este programa, dar aquellos cuestiones, temas que no podéis escuchar en otros lados, pues bueno, aquí ofrecemos una horita, si puede ser semanal, donde les vamos dando salida poco a poco. Ah, sabéis que hay una manera de contactar muy importante y formar parte de este programa también. Igual se me ha olvidado a mí como el nombre. No deberías. Pues podéis escribir a lacasaincendiada@rayuela.org, lacasaincendiada@rayuela.org. Y en esta primera edición de esta sexta temporada de La Casa Incendiada aquí en Radio Ela, vamos a comenzar hablando con Noelia Cotelo. Aquí hemos hablado alguna vez de su caso, del caso de Noelia, y desde el pasado 10 de septiembre ha recuperado la libertad y queríamos arrancar esta temporada pues hablando con ella misma y que nos cuente sobre ese encierro que ha habido durante más de 8 años y que nos acerque lo lamentable que es la prisión desde dentro. Y en la segunda parte del programa vamos a hablar con Daniel Jiménez, que es el autor del libro Trampas y tormentos para una ecología del castigo en el Reino de España. La Casa Incendiada, que se emite y se realiza originalmente en Radio Ela, pero sobre todo saludamos y agradecemos a todas aquellas radios y a aquellos oyentes que escucharán este programa a través de Radio Activa en Alcoy, Radio Almaina en Granada, Radio Malva en Valencia, Radio Cucaracha en Asturias, Radio Bronca y RSK en Barcelona, Chinchiliki Ratia en Orereta y Onda Ninonanina, o creo que es así, Albacete. Arrancamos el programa. El régimen FIES, que significa ficheros de internos de especial seguimiento, es un régimen de vida que aplican a los presos clasificados como inadaptados, conflictivos o peligrosos, que se estableció en 1991 y que lo que hace es aplicar medidas de aislamiento y incomunicación total a estos presos, ¿no? Y que especialistas clínicos las medidas del reglamento pues las clasifican de tortura blanca, que viene a ser tortura psicológica. El régimen FIES tiene diferentes categorías y el FIES 1, que es el más fuerte, es donde están los presos inadaptados, ¿no? Que casualmente pues son o los presos políticos o presos politizados. Politizados en el sentido pues que conocen bien las leyes y que tienen un espíritu de lucha para reclamar sus derechos, ¿no? Las medidas del régimen FIES, que son varias, ¿no? Pero entre ellas, por ejemplo, pues eso, 23 horas de celda sin ver a nadie y solo una hora de patio cada día, que eso ya te hace perder bastante el contraste con la realidad, porque es una monotonía estimular muy, muy dura. Esta es una de las medidas. La otra medida es que cuando vienen los carceleros te tienes que poner firmes y al fondo de la celda, y muchas veces desnudos integrales cuando entras y sales de la celda para ir al patio, que tampoco tiene mucho sentido, porque si tú estás en aislamiento total, no tienes contacto con nadie, sales al patio solo, el reglamento dice que cada hora los carceleros tienen que entrar a revisar la celda. Eso es tú estás durmiendo y cada hora que te vengan con la linterna en la cara, ¿no? Que es un poco la misma lógica que antes. ¿Cómo es que eso se está aplicando si están en aislamiento total con dos puertas de superseguridad en la celda? Noelia entró en prisión en 2008 con 19 años para cumplir una pena de 2 años y 4 meses. El pasado 10 de septiembre salió en libertad después de más de 8 años encerrada. Durante todo este tiempo, Noelia ha sufrido la cárcel en su aspecto más brutal, con restricciones, aislamiento, el régimen FIES, dispersión, humillaciones y torturas. Al otro lado del teléfono tenemos a la propia Noelia. Noelia, muy buenas tardes. Buenas tardes, Mario. ¿Cómo te encuentras, Noelia? Bueno, bien, acabando de aterrizar, de salir recientemente el 10 de septiembre, como has dicho, y bien, muy bien. Noelia, contenta de haber recuperado mi libertad y de haber podido salir ya de este infierno de prisión. ¿Cómo se entiende que en 2008 entras en prisión para cumplir una condena de 2 años y 4 meses y hayas salido recién este 10 de septiembre, hace un mes, y hayas estado más de 8 años en prisión? A ver, yo, como bien dices, entré a cumplir esa condena de 2 años y 4 meses, tenía un par de cosillas más pendientes que nada, que hubieran sido un total de no llegaría a los 5 años. Pero una vez dentro fue por reivindicar cosas, por injusticias que yo iba viendo, por el día a día de lo que supone la prisión, ¿no? Problemas con los guardias, enfrentamientos y al final pues las propias causas, como esta gente tiene muchísima impunidad. Aún encima se te meten ellos a palos, luego te meten por juzgados y todo eso así, pues se me han ido acumulando causas precisamente por ellos y por eso me he tirado tantos años. Si por algo se ha caracterizado tu encierro durante estos más de 8 años, ha sido por las continuas restricciones, el aislamiento y las torturas tanto físicas como psicológicas. Sí, claro, es que yo en FIES, a ver, a mí la notificación de lo que es el FIES legalmente se me notificó en 2014, pero a mí los 8 años y pico que he estado dentro, cerca de los 9, se me ha tenido en régimen FIES. En primer grado, 22 horas de aislamiento al día, 2 horas de patio, con intervenciones y de aquella manera toda la campaña a los casi 9 años. Las torturas físicas, bueno, iban aquí en el programa, iban llegando a cuentagotas, alguna vez comunicados o cartas que podías sacar desde la cárcel o a través de tu madre nos iban llegando noticias y de plataformas de apoyo por tu liberación. Las torturas físicas quizás siempre es un poco lo más patente porque, bueno, puede haber llegar informes o hay evidencias que pueden ser más visibles. En el caso de las psicológicas, en todo este tiempo, ¿cómo es la tortura psicológica hacia tu persona? ¿Cómo ha sido? A ver, las torturas psicológicas ahí dentro son continuas, ¿no? Ya te comentaba ayer que ya en el mismo momento que te encierran en contra de tu voluntad, te aíslan, te incomunican y te tienen metida en una jaula 22 horas al día, eso en sí ya supone una tortura psicológica brutal. Luego, aparte, el desgaste físico también es mucho. Luego, aparte, cuando te tienen en primeros grados, en búnkers, que a fin de cuentas también me han tenido siempre en un primer grado. Pocas veces he tenido compañeras de patio, siempre en regímenes de aislamiento, que eso, bueno, en base a la propia legalidad de sus propias leyes, no te pueden tener más de 14 días. Sin embargo, una vez que te meten un primer grado, te justifican cada 6 meses su mantenimiento, alegándote 4 tonterías, o que eres una persona que reivindica, o que, bueno, que molesta un poco porque reclamas lo que realmente te pertenece, un trato digno, tus derechos, y las 4 cosillas a las que puedes tener acceso, como son los estudios, como es a lo mejor hacer deporte, participar en actividades, lo que sea, y de ahí los aislamientos han durado toda la campaña, de principio a fin. Y en momentos así como los que has sufrido de anulación total de tu persona, incluso pues, torturas, humillaciones continuas por parte de carceleros... Bueno, anularme no lo han llegado a conseguir. Eso hubiera sido su intención teniéndome tantísimo tiempo encerrada. Pero bueno, afortunadamente en mi caso no lo han conseguido. Sí he conocido muchos otros casos de muchos compañeros que no han tenido la misma fortaleza que yo he tenido y bueno, han podido doblegarlos, han podido dejarlos más estigmatizados, ¿no? Como diría nuestro amigo del programa Javier Ávilas, autor del libro Un resquicio para levantarse. Para levantarse, sí. En tu caso, ¿qué resquicios para levantarse has encontrado durante todo este tiempo, esos más de 8 años encerrada? Pues principalmente lo que es los amigos, compañeros, personas cercanas y tener la mente muy, muy ocupada, bien fuera leyendo, estudiando, haciendo deporte, porque si no es como no lo superas, como si te vas abandonando y todo eso es como no sales bien. Y eso, apoyo, de mucho apoyo, también mucho contacto con los compas. Y bueno, también la familia, ¿no? Que a fin de cuentas ha estado ahí y es uno de los mayores apoyos que se puede tener. ¿Y el apoyo desde fuera se siente, Noelia? Sí, claro que se siente. Y eso es lo que, cualquier pequeña acción, cualquier pequeño tal, te da muchísimo apoyo porque ves que hay alguien que todavía se preocupa de ti. Eso te transmite más fuerza, más... sí, más fuerza en ese aspecto de... A ver, ¿cómo te lo explicaría? Saber que tienes a alguien afuera que no se ha olvidado todo el mundo de ti, porque en el momento que hay dentro que esté en el olvido es lo que tiene, que ya después eso te puede devorar. Para luchar contra estas torturas, contra estas humillaciones, contra esta situación humillante hacia ti en las numerosas prisiones por las que has estado estos 8 años, llevaste a cabo varias huelgas de hambre. Sí, pues unas cuantas, sí. Llegué a acabar casi con un coma hipoglucémico en una o dos ocasiones de tener que abandonar las huelgas de hambre. Pero claro, es que esto en el momento no te lo planteas, ¿no? Porque si te están intentando putear con intervenciones, aislamientos, restricciones de derechos que sus propias leyes te están otorgando pero que ni respetan, pues la única forma que tienes de reivindicarlo es haciendo así huelgas de hambre y poco más, porque es que no hay otros medios. Cuanta más resistencia dentro de prisión, más en represión sufres. Efectivamente, cuanto más resistencia y más reivindicación es cuanto más te reprimen y cuanto más intentan anularte, porque una vez que tú empiezas a reivindicar, eres como molesta para ellos, aunque no estés reivindicando nada que no te pertenezca según sus leyes. Ya empiezas a ser molesto, ya te empiezan las intervenciones, ya empiezan mayores limitaciones, mayores restricciones. En mi caso, por ejemplo, una total imposibilidad de salir a un segundo grado y de estar en un régimen ordinario, porque en mi caso con lo que me han machacado es con eso, con el aislamiento, porque decían también mucho que yo incitaba al resto de presos a rebelarse y a reivindicar lo que por derecho les pertenecía. Y dentro de esta complicidad en los abusos, ya no solo entran los carceleros y las carceleras, sino que también entrarían médicos, jueces, médicos, psicólogos totalmente, y... Los médicos totalmente cómplices de ellos, porque mira, a mí no es la primera ocasión que por alguna cosa reivindicativa o tal se me han echado carceleros que me han dado palizas entre varios. De hecho, muchas de las condenas que me han metido dentro luego han sido ellos los que me han denunciado a mí como si yo los hubiera agredido a ellos, y médicos y jueces los principales cómplices, Mario. Los médicos por callárselo y por encima las lesiones que a lo mejor pueda presentar el interno va a ser el doble las que ellos reflejen aunque no tengan ninguna. ¿Quién les da esa cobertura médica? El propio médico de la prisión. ¿Quién luego le da la impunidad a la hora de actuar así? Pues los propios jueces, que sabiéndolo lo que ocurre dentro de las prisiones, siguen abriendo causas a los presos y siguen estando de parte de los propios carceleros. En otros programas que hemos realizado aquí sobre sistemas penales, sistema penitenciario, prisiones, las personas que han participado, que han venido al estudio, pues personas especializadas en la materia o que han trabajado e investigado profundamente desde dentro, nos hablan cómo cada vez más están presentes los fármacos en las prisiones para anular a los presos. Unos fármacos... para anular la voluntad, sí. En tu sí, caso claro, concreto, date Noelia... Cuenta que date cuenta que para los médicos, para los médicos, para los carceleros y para la propia institución, una forma de anular la voluntad y de callar las posibles reivindicaciones que pueda haber por parte de los presos es tenerlos dopados. Eso es la forma más útil para ellos, y de ahí te dan medicación, la que pidas, y por un tubo, porque les interesa tenerte anulado. En el momento que empiezas a tomar fármacos, ya no estás lúcido mentalmente. Si no estás lúcido mentalmente, vas a doblegar más rápido. Hablamos de fármacos siempre venidos del ámbito de la psiquiatría. Sí, claro, sí. Fármacos venidos del ámbito de psiquiatría, pero que dentro te los dan como quien dan caramelos. Porque, a ver, a mí en su día me dieron de ese tipo de fármacos. Yo luego dejé todo eso porque vi que lo que estaban haciendo era eso, intentar anularme con ellos. Pero hay gente que por H o por B no tiene la misma fortaleza mental. El médico lo que hace es darte cada vez una mayor medicación para intentar, pues eso, tenerte callado mientras estás drogado por un patio, no estás reivindicando lo que te pertenece, ¿no? Claro, ahí está la raíz de la administración de esos fármacos, además, bueno, sin ningún control. Bueno, y esos fármacos, pero lo más curioso es que ese tipo de fármacos no te saca un psiquiatra para que te los den. Eso te iba a decir. Ese tipo de fármacos, el propio médico que a lo mejor, bueno, el único médico que hay, claro, pero te explico un poquillo para que entiendas, el mismo médico que a lo mejor te cura una herida o un corte, es el médico que te receta unos fármacos que realmente tendría que recetarte un psiquiatra, no un médico, no un simple médico normal. Uh-huh. Sí, por eso te decía antes también que la complicidad de los médicos es total o mayor, incluso igual que la de los jueces. Uh-huh. Y durante estos más de 8 años han sido continuos los cambios de prisión. ¿Cómo se vive esto y sobre todo en tu entorno, en tu familia, en tus amigos, cómo se lleva esta dispersión? La dispersión es quizás también lo más duro, porque que a lo mejor ya tengas tu círculo hecho, date cuenta que te influyen las visitas, Mira, yo por ejemplo me he tirado mucho tiempo en Granada, ¿vale? Como ya sabéis, mi familia es de Coruña, de Galicia. Cuando te dispersan, te están alejando de los tuyos, poniendo mayor dificultad para que puedan visitarte, para que, pues, si encima tienes una intervención o una limitación de correspondencia o lo que sea, te van apartando de la familia, que la familia, los amigos, los compañeros son siempre los puntos de apoyo de fuera. Eso es lo que se pretende con la dispersión. Que el preso no se sienta apoyado, no pueda tener la misma comunicación con amigos, con familiares, y es lo que peor se lleva. Lo que está claro, Noelia, que tu caso es un ejemplo más, uno de los tantos, de violación del régimen penitenciario y de la ley orgánica penitenciaria en general. Sí, bueno, eso es muy habitual dentro. Lo de extrañar sería que cumplieran sus propias leyes. Eso, claro, es que para una persona que no ha estado dentro a lo mejor es un poco más difícil de comprender y todo eso, pero para alguien que lo ha vivido, dentro son más ocasiones las que no se cumplen lo que sus propias leyes dicen, sus propios reglamentos, su ley orgánica general penitenciaria, es más veces lo que no lo cumplen que lo que lo cumplen. Con casos y, bueno, sobre todo con testimonios como el tuyo, afortunadamente, ya desde fuera lo que se pone encima de la mesa, que, bueno, a veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando hablamos de Guantánamo o prisiones de otros lados del mundo y, bueno, aquí al lado, a escasos kilómetros, la situación es igual o mucho peor que en esos centros de tortura. Claro, a ver, lo que pasa en las prisiones españolas pasa en Guantánamo, pasa en cualquiera. Lo que pasa es que aquí en España no se visualiza, no se suele exteriorizar y entonces la gente ve, pero tampoco quiere ver mucho. El tema de prisiones es algo que no se suele tocar demasiado ni se exterioriza y de eso también se aprovechan, de la impermeabilidad de la institución, ¿no? Pues Noelia, en primer lugar, desde este programa, trasladarte nuestra alegría por hablar contigo una vez que has salido, porque siempre que tratamos tu caso era pues con campañas de apoyo, plataformas por tu liberación cuando tú estabas dentro, y sobre todo pues por compartir, por hablar y por poner esta cara de la cárcel que muy pocos conocen y que es la más habitual. Noelia, esto es una Radio Libre, sí que antes de cerrar, si quieres comentar alguna cosilla que se haya quedado ahí, que creas que los oyentes deban saber. No, simplemente si quieres que te dé una opinión mía personal de lo que supone la prisión, te la puedo dar. Por supuesto. En un par de segundos. Por supuesto. Pues bueno, yo la veo como una simple herramienta del sistema capitalista para reprimir y dominar a la gente, ¿no? Un método de coacción, de torturas, de lo peor que te puedas imaginar y solo con un fin, porque aquí se habla mucho de reinserción social, de que las penas privativas de libertad, según la Constitución, tienen un fin de reinserción social, pero eso es una mentira como un templo para democratizar lo que antaño se llamaban centros de exterminio y se llaman prisiones. Pues... Pero realmente de reinserción social no existe, lo que es un castigo por una determinada acción o conducta que no entra dentro de los de la cosmovisión de este sistema, ¿no? De tú te rebelas, tú o el propio sistema te obliga a robar porque con toda la mierda del capitalismo y cualquier acto de rebeldía o que sea de insumisión acabas dentro, eso te reprime, te coarta y pues eso y poco más ya, Mario. Pues con esa última reflexión sobre las prisiones y sobre el encierro y sobre tu caso en concreto nos queda más. Un abrazo desde aquí de Madrid, Noelia. Venga, un abrazo también para vosotros. Un saludo libertario y mucha fuerza, compa. A propósito del sistema penitenciario español del que estábamos hablando con Noelia, tenemos al otro lado del teléfono a Daniel Jiménez, autor de Trampas y Tormentas para una ecología del castigo, doctor en sociología jurídica en la Universidad de Zaragoza y además es miembro de Acción Social Sindical Internacionalista. Hola Daniel, ¿qué tal? Hola, buenas tardes compañeros. Enhorabuena por la sexta temporada y lo más importante, enhorabuena a Noelia por sobrevivir. En tu libro, Daniel, hablas de Trampas y Tormentos. Es un libro que trata del sistema penitenciario, como tú dices, del Reino de España. ¿Por qué hablas de ello, de Trampas y Tormentos? Bueno, para explicar la metáfora, yo creo que sobre todo lo primero que me viene muy bien es haber podido intervenir detrás de la entrevista a Noelia. Porque si con ellas habéis hablado de la realidad intramuros, lo primero que hay que decir es que la intención de ese libro, como de un hermano mayor que tiene ese libro que se llama Me marcado estado cárcel en la democracia española, es precisamente ver la cárcel desde fuera, desde lejos del debate específico sobre las consecuencias de la picadora de carne en que se convierte el funcionamiento del secuestro institucional. Entonces, eso, lo de trampas y tormentos, pretende remitir a esa conexión entre dentro y fuera. Trampas porque la prisión tiene una función ideológica y de control de los no presos, ¿no? De lo que podríamos llamar a día de hoy, en nuestros tiempos, audiencia ciudadana de consumidores endeudados, ¿no? Pues esa función es lo suficientemente importante como para reivindicar que, al hablar del sentido de la cárcel, empecemos hablando en primer lugar de cosas que pasan fuera de la cárcel, de cosas de cuestiones estructurales que luego nos permiten entender cuál es la función de la cárcel. A partir del 2010, la población en las cárceles españolas ha disminuido, ¿no? ¿Eso a qué se debe? ¿A qué se debe? Bueno, para responder a eso, podríamos... O sea, me remito otra vez a la diferencia, a la conexión anterior entre dentro y fuera. Podríamos empezar aludiendo o enredarnos en un debate sobre cuáles han sido los factores inmediatos, ¿no? Que han llevado a eso. Entonces, lo primero que diríamos es, bueno, pues entonces será que se ha reducido la delincuencia, diría el más miope de todos los que discutiéramos, ¿no? Porque estaría asociando implícitamente que los índices de delitos, como quiera que los definamos, registrados, tienen algo que ver con la evolución de la punitividad, y no hay nada más falso que eso. Otro diría, con un poco más de acierto positivista, pues ha sido algunas reformas, la reforma penal de Zapatero en 2010, algunos delitos, lo que tenía que ver con drogas, bueno, impuso algunas medidas que luego se vio que afectaron en la reducción de la población penitenciaria. Bueno, eso sería parcialmente cierto o realmente cierto, pero explicaría un poquito. Luego hay otras medidas de orden mucho más interno que tienen que ver con eso que se llama la puerta de atrás, ¿no? Con la aceleración de excarcelaciones, y también tendría que ver la evolución de la prisión provisional, también tendría que ver la reducción de la población provisional, que tiene bastante que ver con la sustitución de penas y la expulsión acelerada de extranjeros por la vía penal durante los últimos años. Todas esas cosas componen, diríamos, el marco inmediato, pero hay cuestiones, y ahí vuelvo a lo más estructural, político o económico, en términos, diríamos, de economía política, que nos permiten entender más bien cómo se llegó a esa cima de encarcelamiento en 2010 y cómo, a la inversa, desde 2010 se ha reducido casi un 25% la población penitenciaria. Entonces ahí tendríamos que hablar de cómo ha venido funcionando el modelo económico impuesto y el régimen político que lo legitima, y cómo, insisto, la cárcel pues ha funcionado como una herramienta de gobierno muy potente durante esos años. Si me dejas extenderme un poco más, sí. Me apetece decir una cosa que no sé si será comprensible para el oyente en primer término, pero sí que me parece muy necesaria para empezar a pensar desde el principio, que es decir, si acabamos hablando de casos como el de Noelia, tenemos que empezar hablando de... Y así citamos a este libro que está en proceso de construcción, que es Franquismo S.A., de Antonio Maestre, de cómo las élites económicas españolas, cómo un sistema económico y un régimen de gobierno se construye desde hace muchísimo tiempo. Es decir, cómo un sistema criminal se construye, sostiene y crece a costa de que el gobierno que lo legitima tenga que centrar su actividad más y más en el control punitivo y en el uso del miedo al delito y en la manipulación de todos esos términos y en un montón de recursos que acaban engrosando el volumen de población penitenciaria, pero no solo, claro. También el encierro en cárceles de niños, también el encierro ilegal de extranjeros pobres, etc., etc. De hecho, hacías una comparación con lo que es una conexión, digamos, con lo que es la tasa del paro y la delincuencia. Sí, eso es es una relación ilustrativa que sirve para entender parte de lo que acabo de decir. Cuando uno se pone a buscar, bueno, a jugar a las cosas estas que se supone que los análisis sociológicos implican, que es analizar variables cuantitativas y gaitas marineras de estas. Entonces, bueno, en el caso de esa chufla que llamamos criminología, lo primero que se ve, como he dicho, es que, por lo menos en el modelo que se ha venido desarrollando, eso que hemos llamado neoliberalismo durante las últimas cuatro décadas, lo común a todos los países del norte capitalista es que la relación entre delito y castigo es absolutamente caótica y ausente de correlación estadística. Entonces te pones a buscar otros parámetros y a medida que amplías el foco te das cuenta que la evolución de la inflación carcelaria, del hiperencarcelamiento en el Reino de España, describe una trayectoria paralela, tanto paralela en todas sus fases, uh-huh, a la evolución del Producto Interior Bruto. Que eso, dicho tan en bruto, tampoco, obviamente es necesario afinarlo, pero respecto del paro, como decías tú, pues se da la curiosa situación que ya entrados en los 80, desde entonces hasta hoy, la evolución de la tasa de desempleo y la evolución del índice de encarcelamiento pues es prácticamente inversa. De hecho, a propósito de castigo, ¿no?, que has nombrado antes, hay una expresión que has utilizado que me gustaría que nos explicaras sobre la ecología del castigo. ¿Qué quieres decir con estos términos? Aprovechando la respuesta anterior, si lo que he dicho antes, lo que nos remite es a una necesidad, que es que necesitamos entender cómo hemos llegado hasta aquí en términos penales, o en términos punitivos, en términos de secuestro institucional, en base a la relación estructural del uso de la cárcel con el sistema económico y los modos de explotación de explotación y de acumulación, y a costa de qué consecuencias sociales. Entonces, si damos el salto a esta nueva situación de ahora mismo, nos damos cuenta de que nos quedamos muy cortos si pretendemos medir el grado de punitividad de la acción de nuestro Estado en términos de gente encerrada en la cárcel. Durante un rato podría ser una señal. Cada vez parece tener menos relevancia en la medida que todos estaremos de acuerdo que desde 2010 para nada ha bajado el índice, lo que diríamos el grado de severidad penal o de control punitivo del Estado. Hemos tenido la múltiple reforma penal, nos encontramos en una especie de nueva situación, y eso de la ecología del castigo pretende ser una invitación a razonar en términos mucho más allá de la relación miope delito-castigo. Mm-hmm. Me explico. Cuando las políticas públicas en origen, bajo ese yugo de un gobierno directo desde la economía, del cual el gobierno nominal es una simple correa de transmisión, cuando las políticas públicas se convierten en generadoras primarias de daño social, es decir, pongámosles una barra diagonal, daño social, de castigo, de dolor, cuando el Estado social, de su paso a Estado penal, prácticamente se acerca a un paradigma de Estado de Administración General del Dolor, cuando recortarle el derecho a la salud a 1 millón de personas, etcétera, etcétera, etcétera, en todos los áreas de las políticas públicas se está suministrando castigo, entonces nos vemos obligados a hablar de otra manera de esas políticas punitivas del Estado. Es como si desbordara la generación de castigo mucho más allá de los límites, digamos, tradicionales o históricamente recientes del castigo estrictamente penal. De hecho, en tu libro hablas de un sistema penal selectivo. Digamos, ¿a quién selecciona y quién se beneficia de este sistema? Sí, según quién se beneficia, se puede concluir para qué ha servido una evolución, ¿no? Sería el lema básico para intentar analizar eso. Obviamente que el sistema penal, en sentido estricto, funciona de una manera selectiva, eso no lo descubrimos ahora, eso es tan antiguo como antiguo es el uso de las tecnologías de castigo por parte del Estado, obviamente, ¿no? En la medida que hace falta mantener un orden que se sostiene sobre el clasismo y el racismo, esas formas de selección de la clientela penitenciaria va a ser clasista y racista. Eso está en la mera esencia de la producción de leyes y en la mera esencia de la interpretación de los fenómenos sociales, ¿no? Pero llevados a día de hoy, llevados o traído a día de hoy ese razonamiento, lo que nos encontramos es, en particular en el Estado español, con un alumno muy aventajado del modelo neoliberal que se exporta desde Estados Unidos, ¿no? De manera que si durante tantos años tantos compañeros se han dedicado a insistir que el 85% de la población penitenciaria está habitado por gente que ha sido encerrada por pequeños delitos contra la propiedad y relacionados con las drogas, eso significa algo, que durante años en el Estado español el colectivo más sobrerrepresentado, y ya no solo en el Estado español, sino casi en el planeta, haya sido el de las mujeres gitanas, es una especie de píldora muy representativa de cuál es esa función. Si desde los años 2000, desde el principio de los 2000, el paradigma del yonki como modelo de preso se traslada de alguna manera al paradigma del extranjero pobre como prototipo del preso, eso también tiene a la vez, revela cuál es la función selectiva del sistema penal y revela, vuelvo, a cuál es la función simbólica o política del sistema penal hacia afuera. Eso en su momento sostuvo mucho una imagen en la opinión publicada de a qué teníamos que tener miedo y en la segunda fase también sostuvo una imagen muy muy férrea de a quién teníamos que tener miedo, al extranjero pobre que venía a quitarnos el trabajo, etcétera, etcétera. Comentabas antes, Daniel, cuando explicabas el término de ecología del castigo, una frase, bueno, yo la subrayaría, decías que creo textualmente hablas de políticas públicas como generadoras de daño social. Esto, ¿por qué el sistema penal, ¿no?, empieza a generar estas políticas públicas que generan daño social en su propia población? ¿Y habría, pues, por lo tanto, una relación entre descenso de políticas sociales con el aumento de la política penal? Uy, un par de cosas. Sí. Primero, bueno, te matizo una cosa. Claro, no es el sistema penal el que genere esas políticas públicas, es una lógica punitiva la que invade la producción de esas políticas públicas, porque esas políticas públicas se producen, o esas decisiones, todas esas reformas estructurales se dan bajo unas condiciones impuestas desde el mercado, literalmente, ¿no? Entonces, no sé, a lo que me refería es más bien a una dislocación de la producción de daño desde la esfera estrictamente penal a áreas mucho más amplias que tradicionalmente se suponían dedicadas a la protección de la seguridad individual y social de todos los habitantes de un territorio por parte del Estado. Y eso se revierte, obviamente. Eso se revierte y lo que ocurre es que acaba produciéndose daño hasta el punto de que la cárcel parece ir perdiendo relevancia. Dicho eso con un paréntesis hiper respetuoso, o por supuesto, acaba de hablar Noelia antes que yo, no va a ser de esta conversación de la que se deduzca que se le quita un mínimo de importancia a las experiencias de cada persona que está viviendo en esa picadora de carne ahora mismo. Pero a lo que me refiero es que la situación es mucho más grave todavía, porque no es que la cárcel se reduzca en población y nos tengamos que alegrar, sino que es que la cárcel se reduce en población porque es como si se estuviera expandiendo los castigos que antes solo se ejecutaban en la cárcel a espacios mucho mucho más amplios. Entonces, la respuesta a la segunda pregunta que me hacías no es que haya una relación de causa-efecto, sino que más bien el marco general económico y político y obviamente demográfico y geográfico en el que todo eso se está produciendo, está cambiando. Entonces yo no diría que hay una relación causa-efecto entre que baje en que entre que se reduzca la población penitenciaria y ocurra eso otro que has comentado, sino que lo segundo es el marco en el que tenemos que interpretar por qué ahora de repente a las autoridades se le ocurre, ¿no? Durante un rato se les ha ocurrido que es que igual estábamos siendo un poco severos, que igual en la cárcel era demasiado cara, y se van introduciendo otros procedimientos que en el Estado español por lo menos eran desconocidos, como es un formas de análisis económico, ¿no? Estrategias que diríamos actuariales o de gestión de riesgo, y métodos economicistas que combinan esa mano dura que el Estado tiene que mostrar ante su audiencia para decir que nos protege del mal, con otras medidas que oxigenan un poco la cárcel para que no se descalabre económicamente el asunto. Es como una especie de, diríamos, esquizofrenia, ¿no?, economicista punitiva. Daniel, participas en un blog que se llama unenormecampo.wordpress.com. ¿Qué podemos encontrar allí? Bueno, pues podemos encontrar trabajos acerca de este tema en los que participo directa o indirectamente, o que me parece que pueden ser ilustrativos, todos bajo el criterio que un poco se deduce ahora de nuestra conversación. De hecho, la expresión un enorme campo, ¿no?, traída un poco de una figura auténticamente mayúscula en el análisis de lo que es el gobierno y el poder, ¿no?, histórico, genealógico y político, que es Giorgio Agamben, pues él habla del paradigma del campo de concentración como un nuevo paradigma o una nueva forma de relación, ¿no?, entre el soberano y sus súbditos, entre el poder soberano que ahora mismo se despliega y nosotros, y todos nosotros y nosotras, y en qué posición nos deja eso, ¿no?, en que, por volver a lo de la Administración General de Daño Social, en qué medida cada vez somos todos más vida desnuda delante de un poder que quizá estéticamente o cosméticamente habla de derechos humanos y se viste de peluche, pero que cada vez genera más dolor y que cada vez convierte más eso que tradicionalmente se llamó, citando a Foucault, biopolítica, en necropolítica, en políticas de muerte. Es decir, cómo el capitalismo en la fase actual necesita cada vez matar más para sostener un nivel sostenido y creciente de acumulación cada vez más difícil de lograr. Antes de todo, queremos agradecerte tu participación en nuestro programa y no sé si hay alguna cosilla que te gustaría añadir. Poco más. Yo agradeceros a vosotros el interés y no sé. Y a día de hoy, mira, en una semana en la que al exministro de Defensa del estadista más terrorista de las últimas décadas en América Latina le nombran Nobel de la Paz, el que la flotilla de la en solidaridad con Gaza ha vuelto a ser asaltada, en el que etcétera, etcétera, seguimos hablando de política de alguna manera, ya parece que estemos resistiendo, pero invitar a la movilización por esta causa, que ya no es ahora mismo la de Noelia, pero es la de muchos y muchas compañeras presas y por muchas otras por las que o nos movemos o morimos. Pues muchísimas gracias, Daniel. Suerte y un abrazo. Un abrazo, salud. De cobardes consumir su porción. esta banda que estamos escuchando son Nigra, que estarán actuando en el próximo concierto en apoyo a Radio Ela, que en breve empezaremos a mover, pero vamos, es en el lugar de siempre, así que lo sabéis. Ya os enteraréis, y para el que lo sepa, pues que acuda. Claro. Recordaros, bueno, recordaros, anunciaros, no recordaros porque es la primera vez que lo decimos, que es el sábado 22 de octubre aquí en Madrid, un poco el concierto de arranque de temporada de Radio Ela, así, bueno, nos vemos los caretos, charlamos un ratillo, y que aparte de Nigra, que es esta banda que estamos escuchando, que son de Toledo, también estará Ulises Lima, de aquí de Madrid, y By Cage. The Descendants Cover Band. Okay. Primera actuación. Así que más os vale. Aforo limitado en el lugar. Solo podemos decir eso. Ya lo iremos moviendo poco a poco. Y bueno, el que se quiera enterar, pues se va a enterar. Y hasta aquí ha llegado esta primera edición de La Casa Incendiada en esta sexta temporada. Lo hemos conseguido. Increíble. Sí. Aunque haya un ausente perpetuo. Aquí no se habla de las ausencias, se habla de las presencias en el estudio. Pues muy bien, entonces nos vemos el viernes que viene. Aquí estaremos. Hasta la próxima. Chao.